compañera, traigo arrocito de mi arrozal. Soy forastero de las montañas, tengo maizales y un frijolar. Y mi champita que me manaza, quedo solita en el cafetal. Pero ay, Jesús, ¿qué van a decir? Si pierdo mi champa me voy a morir. Pues yo no sé, me pongo a pensar, si roban mi tierra no puedo contar. Soy forastero y vengo a pasear, quiero saber cómo es la ciudad. Traigo a Juliana, mi compañera, traigo a Rosito de mi arrozal. Soy forastero de las montañas, tengo maizales y un frijolar. Y mi champita que me manaza, quedo solita en el cafetal. Pero hay Jesús, ¿qué van a decir? Si pierdo mi champa me voy a morir. Pues yo no sé, me pongo a pensar, si roban mis tierras no puedo comprar. Nuestro honor ha sido exigido. Hoy mismo estaremos entrando a San Salvador, arrasando todo lo que encontremos a nuestro paso. No lo duden, que para allá vamos dentro de estas horas. Los minutos cuentan, la hora se acerca. Evacúen también San Miguel y Santa Ana, porque ahí también llevaremos el paso. Sobre el poderío de nuestra aviación militar. Nosotros no somos criminales, como han demostrado serlo los militares guanacos que el día de ayer dejaron caer sus artefactos de muerte sobre la población civil de varias comunidades nacionales. Los aguiluchos hondureños tienen instrucciones terminantes de atacar tan solo aquellos puntos vitales al desarrollo de la cobarde agresión que están llevando a cabo los incivilizados milites de la vecina república. De esta manera, San Salvador será arrasada dentro de pocos minutos, pero guardando mucho cuidado de hacer víctima de nuestro ataque a los civiles de esta ciudad. De esta manera, San Salvador será arrasada. Militares salvadoreños, traidores y cobardes, ha llegado la hora de las lágrimas y del crujir de los dientes. No en vano se ataca en forma de voz a un pueblo que a través de toda su historia ha demostrado ser el más viril de todo el istmo centroamericano. Ha llegado el momento de las realidades. Y el ejército hondureño no descansará hasta ver de rodillas, suplicantes y llorosos, a los milites guanacos que en un momento de inconsciencia se atrevieron a descargar su furia contra mujeres, ancianos y niños. Para San Salvador, ha llegado la hora cero. Tómennos la palabra, militares guanacos, cobardes y traidores. En la ceniza de su ciudad capital verán plasmada la justa indignación del pueblo hondureño, el cual no quedará satisfecho hasta haber borrado del mapa a la capital de Canayolán. Atención, atención, la Compañía de Hierro cumple años hoy. La Compañía de Hierro cumple años hoy. Atención, la Compañía de Hierro cumple años hoy. Nunca en la historia de nuestra patria habíamos sido agredidos en una forma tan artera y traidora. Nuestros enemigos escogieron para hacerlo plazas sin ningún valor militar o estratégico, y su único móvil fue atacar a la población civil. ¿Cómo justificarán estos ataques los amos de la mentira? Le dirán al mundo que en ciudades como Santa Rosa de Copán, Catacama, Juticalpa, Choluteca, Amapala, Ocotepeque, estaba el grueso de nuestras instalaciones militares. ¿Qué excusa le darán al mundo esta vez para justificar ataques a civiles indefensos? ¿Qué show armará esta vez la Oficina de Relaciones Exteriores, o más bien de Publicidades Exteriores de El Salvador? Todo el mundo ya conoce la verdad que hemos venido pregonando. Los agresores son los salvadoreños, y esta vez han manchado para siempre a su país, pues en nuestro istmo jamás se había agredido en toda la historia un pueblo en forma tan vil y cobarde. Ha corrido la sangre de hondureños, sangre de un pueblo noble, sangre de un pueblo amante de la paz, cuyo único crimen fue haberse portado como hermano con quien no lo merecía. Hoy el pueblo hondureño se sacude de indignación y se une en cuerpo entero a sus muchachos que militan en el Ejército Nacional, convertidos en los máximos defensores de la soberanía nacional. Igual como el fatídico 7 de diciembre de 1941 pasó a la historia como el ejemplo de la traición cuando fue atacada Pearl Harbor, los salvadoreños añaden otra fecha que vivirá en la mente de todos los pueblos de la tierra como día de la traición más artera y alevosa que se ha cometido en toda la historia de América. 14 de julio de 1969. Hace cerca de dos siglos, en esa misma fecha, el noble pueblo francés se lanzó a la calle para deshacerse de sus opresores aristocráticos en el famoso Día de la Bastilla. Los salvadoreños, en vez de seguir el ejemplo de los franceses, se lanzaron contra la población civil en defensa de sus vecinos. Ya el mundo conoce la verdad. Ya el mundo sabe quién es el agresor. Ahora el mundo conocerá que los hondureños somos modestos pero valientes. Somos tranquilos pero explosivos. Cuando se toca lo nuestro, y derramaremos hasta la última gota de sangre si fuera necesario, pero jamás el noble pueblo hondureño será deshonrado con la presencia de los mercenarios salvadoreños.